Apasionada está la joven que yo amaba, porque hace 4 o 5 días que no nos ve. Tiene razón para que guarde sentimiento, pero aquí estoy y vengo a ver si la convenzo. No llores por eso, amada jovencita, mejor arrímate que quiero darte un beso, porque hace tiempo que no beso tu boquita. Echado al olvido, y tu figura la traigo en el pensamiento, y tus caricias no las borro del sentido. Mañana nos vamos, estate al pendiente, vengo a decirte que mañana madrugamos, antes que el sol venga.